FM Moreno 90.1. Estación de radio. Son las 6 de la tarde y en Oberá tenemos 32 grados de temperatura. Se escucha en la radio de la casa de Doña Chela. El camión llega al barrio San Miguel y enseguida empiezan a subir los tareferos. Primero las mujeres con los niños, después los hombres con las carpas, los colchones y las herramientas. El grito del cuadrillero para apurar a la gente se mezcla con el llanterío de la gurizada. Un rato más tarde, ya todos están acomodados en el acoplado. El camión empieza a moverse, las manos de los que se quedan en el barrio se agitan, saludando, bendiciendo, deseando suerte, que es algo que necesitarán, y muchos, quienes parten hacia la tarefa, Doña Chela apaga la radio, y el silencio del patio de tierra le reza su virgencita para que los que se van no sufran tanto esta vez. Llegan al Cerval y ya es de noche. La linterna del capataz no alcanza para iluminar a todos, y ahora las criaturas lloran con más fuerza que cuando salieron. Están asustadas. Sus madres intentan calmar tanta lágrima y temor. De inmediato los hombres van buscando dónde armar el campamento. Es una tarea complicada porque no se ve nada. Hay que ir tanteando y decidirse por donde los yuyos están más bajos. Ahí se machetea un poco en la oscuridad y después se arman las carpas de nylon negro que durante los próximos 15 días serán el único techo posible. Mientras, las mujeres se organizan para ir a buscar agua. El capataz dice que hay una vertiente a medio kilómetro. Por suerte algunas trajeron baldes. Las que no van se encargan de armar la fogata y otras empiezan a mezclar harina con aceite y agua para preparar algo que comerán más tarde grandes y chicos. De madrugada, el inmenso silencio de Yerbal a oscuras solo será interrumpido por el alarido del miedo de una madre que descubrió una yarará que entraba a su carpa, o el llanto de un bebé hambriento. Cuando el sol comienza a asomar, todos ya están levantados. Es hora de ir a tarefiar. Trabajan cortando la yerba en los campos de Misiones. Sufren junto a sus hijos la precariedad de campamentos infrahumanos, y aquí lo describíamos en esta nota escrita por Sergio Alves en la revista Sudestada. Una provincia que tiene esclavos en sus yerbales y una ministra de Trabajo que cree que hay disposiciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que son impracticables. Desprotegidas, de cara a otro año de mesas vacías, cortan la ruta en Oberá, acampan y exigen dignidad. El día lunes estaban cortando la ruta 14 y denunciaron que la gendarmería irrumpió el corte y prendió fuego las pertenencias de los trabajadores y de sus hijos. Escuchamos el relato de Sandra Vera, tarefera, que explica los motivos del reclamo. La situación es así, que hoy en día no se paga el 420 como se pide para el tarefero, ni el 1,70 para el colono. El máximo que están pagando para el tarefero es a 220, y ni en una familia no nos sirve, porque si te llevan una capuera a tarefía, bueno, hace ni 500 kilos en el día, llega el viernes cuando vos tenés que ir a cobrar y no te sobra nada. Y supuestamente el gobierno miente, viste, con decir que está pagando el 1,70 para el colono y el 420 para el tarefero. Él está mintiendo cuando habla. Otro tema que supuestamente bajó la Rosana Argüello de la PAMNI, el Cusco, ese representante del ININ, esos días pasados, y ellos nos vienen con mentiras. Querían que nosotros levante el corte hasta el miércoles y nosotros dijimos que no, porque siempre ellos nos traen mentiras, que nosotros nos íbamos a quedar hasta hoy, que baje los funcionarios del ININ y que dé una respuesta concreta. Buscan una respuesta concreta, siguen cortando la ruta y además denuncian hostigamiento de la gendarmería, la misma del operativo Centinela. Escuchamos a Sandra Vera mencionando este punto que te estamos remarcando, de lo que sucedió en Misiones, más precisamente el día lunes, cuando tareferos cortaban la ruta 14 en Oberá. quiero hacer una denuncia al aire de la gendarmería de acá de Oberá, que ayer actuó muy mal. Estuvimos al borde de la ruta para empezar el corte y se acercaron gente de gendarmería acá en la calle, dijeron que nuestro lugar de corte, ellos iban a hacer el control de ellos. Si nosotros queríamos hacer nuestro control, que vaya después del último cono de ellos, porque ellos tenían una orden, la cual ellos no iban a presentar a nosotros, porque nosotros no éramos nadie para recibir esa orden que tenían del jefe. Cuando nosotros nos trasladamos de mediodía para la tarde, después del cono de ellos, para hacer nuestro corte de ruta, ellos ingresaron al lugar donde estábamos acampando y quemaron zapatillas de los chicos, campera de los chicos, sin ni una orden. Vinieron como 50 gendarmes y atropellaron nomás nuestro corte, tiraron todo lo que había en la calle, tiraron para los costados ropa, calzado. Y yo pido al jefe de gendarmería del Escuadrón 9 de acá de Oberá que se acerque y que pague los daños que hizo la gente de él sin ni una orden judicial. Es una vergüenza la autoridad como actúa en contra de los tareferos, como si fuese que están pagados por el gobierno. En Misiones existen aproximadamente 17.000 tareferos. Distintos relevamientos, oficiales y de gremios, coinciden en que más del 60% de los tareferos de la provincia están en negro. Esto significa que al menos 8.000 peones quedan excluidos del subsidio Interzafra por una decisión arbitraria e injusta del gobierno provincial, que paradójicamente es el máximo responsable a través del Ministerio de Trabajo de que no existan trabajadores en negro en ningún rubro. Los restantes, aproximados, 8.000 tareferos, que estarían en blanco, se hacen merecedores del subsidio Interzafra. Sin embargo, en el periodo 2011, solo 796 tareferos percibieron el beneficio de 400 pesos, es decir, menos del 10% de quienes deberían recibirlo, y apenas un 5% de los tareferos de la provincia. El aporte se enmarca en el programa de sostenimiento del empleo para trabajadores de actividad yerbatera, Intercifra, llevado adelante por el Ministerio de Trabajo de Misiones, con financiamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Están cansados del infierno. Cortan rutas, lo escuchábamos semanas atrás hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, mencionando esto que remarcaba en el día de hoy, y escuchábamos atentamente a Sandra Vera, los motivos del reclamo y además los hostigamientos que sufren constantemente cuando deciden cortar el tránsito sobre la ruta 14 en Misiones. De esta manera nosotros comenzamos recorte informativo en el día de hoy en esta radio recuperada. Una larga noche me envuelve y me encierra y me sobrecoge y me pierde. Zabacueca, Zabacueca, me pierde una larga noche. ¿Qué será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada si es solo una larga noche? Zamacueca, Zamacueca, es solo una larga noche. Noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, su estrella de la mañana, invasora desvelada de mi ventana cerrada. Zamacueca, Zamacueca, de mi ventana cerrada. Noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada. Zamacueca, Zamacueca, que da la vuelta a la nada. solo miedo mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, me pierde una larga noche y es solo una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, de mi ventana cerrada queda la vuelta a la nada. Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Comenzamos Recorte Informativo en el 90.1 en esta radio recuperada. En el día de hoy te acompañamos junto a Bernardo Tosi y Cintia Medina, quien te habla, Fernando Choy y Rubén Bustamante, haciendo el programa el día de hoy en esta radio recuperada y diciéndote, como siempre lo hacemos, aunque a veces nos olvidamos, las líneas telefónicas, que te podés comunicar al 466-6559 y, como dice nuestro compañero Bernardo Tosi, si estás fuera de Moreno, 0237, la característica de Moreno, y 466-6559. Sino también mandar un mensaje de texto, podés, por cierto, no lo tenés que mandar porque lo decimos desde aquí. Si querés podés mandar un mensaje al 1561-540359, son las vías de comunicación. Y también podés mandarnos un mail a recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Mientras, te mencionamos que hoy vamos a estar, como bien lo anunciábamos junto a Rubén Bustamante en el día de ayer, hablando con un integrante del Culebrón Timbal para empezar a entender este proyecto de ley y estas movilizaciones que se vienen realizando ya desde el año pasado para conseguir la ley. Se reunió con la Comisión de Cultura semanas atrás un grupo de representantes de organizaciones sociales para impulsar un proyecto que apoya la producción comunitaria, autogestiva e independiente. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. También la lectura de titulares alternativos y por parte de nuestro compañero Bernardo Tosi e internacionales también. Pero como te señalaba, estamos todos y nuestra compañera Cintia Medina está aquí en la radio. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy a la mañana leíamos un comunicado de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza en relación a un discurso que se escuchó el 1 de mayo del gobernador de esta provincia. Hablamos de Francisco Pérez, en la legislatura provincial y en el proyecto de expropiar tierras improductivas. Pero para que nos cuenten de qué se trata y qué es lo que está sucediendo en Mendoza, vamos a hablar con Diego, que está en línea. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Contanos cuál es la lucha de ustedes y qué es lo que está sucediendo en relación a este discurso. ¿Cómo lo analizan ustedes que emitió el gobernador el día 1 de mayo? Bueno, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que también es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, ya tiene 10 años de existencia. Principalmente, como dice nuestro lema de aniversario, en lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. La lucha principal ha sido en dos planos: por un lado, defender distintos territorios de comunidades campesinas indígenas que han sido avasalladas o que han sufrido intentos de desalojo, y por otro, lograr que distintos campesinos sin tierra, trabajadores rurales, puedan acceder a la tierra. Ya que la vida en las zonas de los oasis mendocinos con riego es una vida muy dura para el trabajador rural, y en eso siempre nuestra propuesta estaba basada en que cerca de la mitad de la superficie con derecho de riego está abandonada, improductiva, en Mendoza, y que esas propiedades están altamente endeudadas con el Departamento General de Irrigación, que es del gobierno, y por lo tanto nuestra propuesta era que el gobierno podía expropiarlas sin tener ningún costo económico y luego permitir que las familias trabajadores rurales puedan producir en esas tierras. Siempre fue una propuesta que de alguna manera fue rechazada con distintos estigmas o descalificaciones de los poderes de turno, y nos sorprendió ahora el 1 de mayo el discurso inaugural del nuevo gobernador, en el cual él pone como uno de los ejes de trabajo la expropiación de 13.000 hectáreas, dice él, de este tipo, en las cuales son fincas abandonadas y que le deben al Estado. Lo que el gobernador no terminó de definir o de aclarar en su discurso fue un poco cuál iba a ser la política en la adjudicación, si se iba a priorizar la agricultura campesina y familiar, o también se pensaba más en adjudicarla a empresas. Nosotros queremos interpretar positivamente en términos de que el gobernador también habló en su discurso de fortalecer la economía social, y nos parece que en ese sentido, entonces, lo coherente sería que a través de la ley de colonización, esas tierras que fueran expropiadas sean adjudicadas a familias campesinas y de trabajadores. El eje entonces de la cuestión sería quiénes van a ser los protagonistas de estas políticas, si los campesinos o en realidad el agronegocio. Exactamente, y nosotros lo que acotamos ahí es que en todos los lugares donde se desarrolla el agronegocio se multiplica la pobreza en el campo, el trabajo negro, cuando no el trabajo esclavo, infantil. Por lo tanto, si realmente lo que queremos es solucionar los problemas sociales y económicos del campo, entonces no hay otra alternativa que direccionar esa política hacia la agricultura familiar y campesina. Una pregunta más, y está aquí mi compañero Fernando Ochoa, que te quiere realizar otra pregunta, pero en relación a los antecedentes que tiene Francisco Pérez, que es el gobernador de Mendoza, y los agronegocios, ¿qué tienen ustedes para contarnos a nosotros para poder pensar hacia dónde iría dirigida esta propuesta de expropiar tierras? Bueno, ahí deberíamos hacer como dos elementos. Uno, el Estado mendocino históricamente ha estado fortaleciendo y subsidiando al agronegocio, incluso hay como una continuidad ya de las estructuras del Estado pensadas en función del agronegocio. Uh-huh. Luego Paco Pérez estuvo como ministro en el gobierno de Jaque. El gobierno de Jaque sí fue un gobierno que apuntó claramente también al agronegocio, no hizo nada por modificar esa política de Estado, y Paco Pérez estuvo más en un ministerio que está alejado de la política agropecuaria, sí estuvo más vinculado a la política minera, ¿no? Fue como un abanderado de las empresas transnacionales que querían hacer minería, pero que en el marco de las elecciones él se quiso deshacer de esa historia y mandó a archivar un proyecto minero que estaba en discusión, que es el proyecto San Jorge. Y hoy, bueno, en ese sentido, en la cuestión minera, que es quizá la parte más criticable, viene teniendo una posición ambivalente. Nosotros no nos queremos ilusionar, sí nos pareció acertado que se haya colocado ese tema en la legislatura para discutir, y lo que estamos diciendo es que, bueno, que nuestra organización va a movilizar en función de que esas tierras sean expropiadas, pero que sean adjudicadas a familias de trabajadores rurales. ¿Cuáles son las condiciones de los trabajadores rurales? Para empezar a entenderlos desde aquí, desde Buenos Aires, y empezar también los oyentes a tener un panorama de lo que se vive allí en Mendoza. Bueno, hay un problema grave de vivienda. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores rurales viven en viviendas muy precarias, muy frías en el invierno. Un gran problema de empleo, más del 75% son trabajadores que están en negro, pero a su vez que no tienen trabajo permanente todo el año, sino que el trabajo es temporario en función de las distintas actividades que van saliendo, si es cosecha, si es siembra, si es poda, pero hay momentos del año en los cuales no hay trabajo, y cuando hay trabajo la paga es muy mala, es un salario que no llega al salario mínimo. Por lo tanto, bueno, eso influye directamente en la calidad de las familias, que a su vez cuando hay trabajo tienen que estar mucho más que 8 horas, entre 10 y a veces hasta más horas trabajando, transportándose a lugares lejos de sus casas, en camiones, una comiendo en las fincas, al sol, sin agua potable, en la mayoría de las veces cocinándose con fuego. Es una vida muy muy dura que realmente, digamos, quizás no se termina de conocer en las ciudades. Y en Mendoza, cerca de un tercio de la población es población rural, ¿no? Es un sector bastante amplio el de los trabajadores rurales. ¿Cuáles son los cultivos los más frecuentes, los que más se trabaja en el lugar? Bueno, está la vid, la uva, uh-huh, en primer lugar. Después tenemos ajo, cebolla, distintas hortalizas de las estaciones, como el tomate, las lechugas y verdes, y también frutales, ¿no? Duraznos, ciruelas, damasco y también olivos. Eso podríamos decir que en la parte de agrícola son los principales. Diego, ¿han visto ustedes lo que es la expansión de la soja en la provincia de Mendoza? No, el impacto de la provincia de Mendoza tiene que ver con la ganadería que es desplazada desde La Pampa, desde las zonas centrales hacia aquí. Entonces varias empresas que han intentado avanzar en la zona de secano, que se denomina en Mendoza, que es sin riego, y bueno, muchos de los conflictos que hay entre las comunidades campesinas e indígenas tienen que ver con empresarios que tratan de trasladar sus vacas desde campos en los cuales ahora hay soja, y quieren desarrollar aquí en las zonas áridas, ¿no? Y por último, y te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿cuándo calculan ustedes, o si en el discurso del gobernador se habló de cuándo se iba a comenzar a tratar en la legislatura este tema? No, la única mención fue que sería a partir de agosto la implementación, y ya ha habido mucha repercusión aquí. Obviamente los medios más de derecha han salido a decir de la inviabilidad de la propuesta, y otros medios están un poco como investigando el tema. El tema de alguna manera está en discusión, pero no hay un plazo o una fecha en la cual estemos hablando de que esto esté en la legislatura para discutirse, ¿no? Muy bien, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación, y queda planteado justamente esta palabra que se está utilizando tanto, expropiación. ¿Pero para qué? Sabemos que es una herramienta que el Estado tiene para utilizar tierras improductivas, y bien así lo decías vos. ¿Cuáles van a ser los protagonistas de esto? ¿Van a ser los trabajadores campesinos o van a ser los empresarios del agronegocio? La lucha que ustedes vienen llevando adelante tiene esta nueva etapa, pero digo nueva etapa a la hora de ver qué es lo que sucede en la legislatura y cómo va a quedar establecido esto. Exactamente. Les agradezco también entonces la posibilidad de haber podido estar compartiendo esto con ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Diego, que pertenece a la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierras de Mendoza. Ellos emitieron un comunicado en donde se refieren justamente al discurso del 1 de mayo del gobernador Francisco Pérez, en la legislatura provincial, y también en este tema que mencionábamos, el proyecto Expropiar Tierras Improductivas. Parte de lo que dice el comunicado, y justamente lo decía también Diego, consideramos que el discurso del gobernador tuvo una impronta política y programática. Saludamos la mirada del Estado como una herramienta de intervención en función de las necesidades del pueblo mendocino y la reivindicación de la economía social como palanca del desarrollo. Hubo otros ejes importantes, pero por sobre todo queremos reflexionar sobre la propuesta de expropiación de tierras improductivas con derecho de riego y la de avanzar con propuestas en zonas no irrigadas. Y una de las partes del discurso se plantea esto: tierra y agua para familias campesinas de la agricultura familiar y trabajadores rurales, o tierra y agua para el agronegocio. ¿Para qué expropiar? Y cómo esto también lo podemos vincular con lo que está sucediendo en Moreno. Porque hablamos en algún momento que se escuchaba muy fuerte, incluso por parte del Ejecutivo, la idea de expropiar tierras por las grandes deudas que también existen a la municipalidad. Bueno, ¿para qué se utilizarían estas tierras? ¿Para los parques industriales? ¿Para las familias que no tienen vivienda? ¿Cómo se utilizarían esas tierras que serían, estamos calculando, expropiadas? Bueno, esto es lo que se están preguntando ahora, de la misma manera, los trabajadores de Mendoza. la política, y bien lo decía también Diego, en relación a lo que llevó adelante el gobernador, fue favorecer a los agronegocios. Bueno, hay una esperanza de que esto no sea así. Veremos qué pasa en la legislatura, pero claramente queda manifiesta cuál es la postura de los trabajadores rurales. Sí, una postura de un trabajador que carece de tierra y agua para producir, que está sometido al trabajo en negro y temporario, y casi en condiciones de esclavitud, muchos de ellos. Una gran migración interna hacia las ciudades. Y aquí está esta instancia que bien señalabas. La ley está, hay que ver cuál es el mecanismo y cómo se implementa. Exactamente. Al sol, uñas que se llenan de tierra, manos que se parten al sol, uñas que se llenan de tierra, trabajador rural que lo engaña, trabajador rural que le miente, trabajador rural que talla su tierra. Talla tu tierra. Y vos, jefe de la cuadrilla, no le comas el riñón a los pobres ruralistas. Y vos, jefe de la cuadrilla, no le faltes el respeto, porque tienen sus derechos y los van a disparar. Mampalelele. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.

y estamos en comunicación telefónica con Eduardo Balán para que nos comente estas frases que resonaron en la Plaza del Congreso, que fue: el mercado genera productos, el pueblo hace cultura, y lo que genera este impulso de este proyecto que apoya la producción comunitaria, autogestiva e independiente. Eduardo Balán, Fernando Choa lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿En qué consiste este proyecto? Ya hemos hablado el año pasado, pero ahora se presentó en el Congreso. Sí, el proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente es una propuesta que vinimos elaborando durante los últimos 2 años con una cantidad de organizaciones culturales y colectivos de todo el país. En encuentros en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, sale esta propuesta que lo que intenta es, digamos, resaltar que en los últimos 20 o 30 años en la Argentina se desarrollaron un montón de experiencias culturales autogestivas, como bibliotecas populares, centros culturales, grupos de teatro comunitario, radios comunitarias, en fin, grupos de distinto tipo, murgas, que hoy por hoy están desarrollando en los barrios proyectos culturales públicos, no estatales, pero que tienen una incidencia muy importante en todo lo que es el desarrollo de sus comunidades. Entonces estamos pidiendo que se constituya un fondo nacional de apoyo a la cultura comunitaria, que esté formado por el 0,1% del presupuesto nacional y que las distintas organizaciones y experiencias que hay en todo el país puedan concursar con proyectos a ese fondo todos los años. Nosotros calculamos que como mínimo hay 17.000 de esas experiencias en todo el país. Con un fondo de este tipo se podría dar un apoyo importante a unas 3.000 por año, y bueno, que en 4 o 5 años realmente se puede generar una dinámica de trabajo cultural comunitario muy importante. Malán, ¿por qué no se trató este tema en años anteriores, entendiendo que es una experiencia que se viene reproduciendo en América Latina, en diferentes países? No, hay, respecto de la cultura comunitaria, hay todo un vacío muy importante en lo que tiene que ver con las políticas estatales y con la legislación. Pero bueno, partamos de la base que tampoco tenemos Ministerio de Cultura, ¿no? En la Argentina tenemos Ministerio de Seguridad, de Defensa, pero no tenemos Ministerio de Cultura. Eso ya es un dato de que efectivamente para la política instituida la cultura es como una especie de accesorio de otras cosas, ¿no? No es una herramienta fundamental. Sí, aquí estamos. Ahí también eso contradice un montón de cosas que se vienen diciendo hace 20, 30 años en todos los foros internacionales. Todo el mundo hoy reconoce que la cultura es una parte central del desarrollo y que debe ser alentada, pero eso acá en Argentina todavía no se traduce en estructura pública ni en legislación que dé cuenta de ese tema. Sí, además en esta premisa que mencionábamos, ¿no? El mercado genera productos, el pueblo hace cultura. Como romper esta lógica de mercado. El espíritu de este proyecto de ley, que más allá de la producción y distribución de bienes culturales, está bien lo que hacen las instituciones del mercado, las empresas privadas, está bien lo que hace el Estado, pero después está todo lo que hace la gente, y que lo hace muchas veces a través de organizaciones sociales, grupos que no están formalizados, pero que trabajan todos los días, ¿eh? Bibliotecas populares o murgas, grupos de teatro comunitario, que todos los años nacen, algunos sobreviven, muchos quedan en el camino, y a nosotros nos parece que eso es una realidad que tiene que ser cambiada, porque justamente existen muchos barrios donde los pibes y los jóvenes necesitan de propuestas que recuperen el espacio público desde otra filosofía. Eduardo Balán, ¿quién los recibió en la Cámara de Diputados y quién va a trabajar este proyecto? Bueno, nos recibió la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Estuvo el presidente, que es el diputado Rodi Cortina, la vicepresidenta, que es Marta... Margarita... ¿Cómo? Margarita Ferrá de Bartol. Exacto, perdón, sí. Y estuvo el diputado Claudio Lozano y estuvo también, tuvieron también los asesores del diputado Carlos Junio. Así que fue, bueno, fue una delegación dentro de todo bastante plural. ¿Y qué sensación le generó esa reunión y el recibir por parte de los legisladores este proyecto? No, la reunión fue muy buena porque primero que se hicieron, hay en el Congreso pendiente un debate sobre una ley de cultura en general, no de cultura comunitaria, sino en general, e incluso de la creación del ministerio y todo. Y la diputada del Frente para la Victoria, después de nuestra exposición, subrayó que tiene que haber un capítulo en el texto de esa ley de cultura específico sobre la cultura comunitaria. Y eso para nosotros es un avance muy importante. Es un avance muy importante porque la cultura comunitaria hoy no, prácticamente no existe dentro de los de la visión de lo estatal. Y eso no sería un problema si eso no se tradujera en que muchos de estos proyectos no encuentran recursos, no encuentran apoyo legal, asistencia técnica, asesoramiento. Uh-huh. Ese es el tema, ¿no? Así que para nosotros fue muy importante ese reconocimiento. Y después, bueno, se nos invitó a participar activamente del debate de la ley de culturas y a seguir trabajando por nuestra ley específica, que es la ley de cultura comunitaria. También en esa ocasión de la caravana se habló de la ley de la música. Sí, porque el colectivo en el que estamos, que se llama Pueblo Hace Cultura, también apoya iniciativas de las distintas redes. La ley de la música, que perdió estado parlamentario el año pasado, pero que tenía el consenso de muchas fuerzas al interior del Congreso, la plena aplicación de la ley de medios, en fin, distintos instrumentos legales que favorecen la cultura comunitaria. Entonces, es la primera vez que se va a realizar el tratamiento de un proyecto de estas características. Ahora hay que seguirlo de cerca, ¿no? Porque cada vez que se tratan estas cosas se van deformando el espíritu. Sí, sí, sobre todo hay, la verdad que en estos días hay temas como que están ocupando más la atención de la gente y de los diputados. Pero de todas maneras, para nosotros lo importante era llegar a consensuar un borrador de proyecto de ley, formalmente presentarlo, y bueno, ahora sí que tenemos una excusa importante para multiplicar todavía más el laburo en los barrios, con las organizaciones, de tomar conciencia de esta lucha, ¿no? Entonces, recordamos que el ítem principal era lo que usted señalaba al inicio de esta entrevista, es la propuesta de un Fondo Nacional de Apoyo a Organizaciones Barriales que desarrollen un trabajo territorial y que piden el 0,1% del presupuesto nacional. Claro, y después, bueno, no, la ley tiene otras cosas, ¿no? Tiene también la promoción de espacios de gestión, digamos, participativas en los niveles municipales, provinciales y nacional. Es decir, una serie de mecanismos como para que la asignación de esos fondos sea transparente, democrática, y que sobre todo llegue a esos grupos que hoy por hoy no tienen ninguna posibilidad de financiamiento estable. Es decir, este apoyo sería brindado por el Estado Nacional. La ley propone un fondo nacional, digamos, esos ámbitos de gestión asociada a nivel municipal, provincial y nacional, y propone también que ese fondo se administre dentro de lo que es la Secretaría de Cultura o, en su defecto, si se crea el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura. ¿Y cuáles serían los mecanismos de instrumentación? ¿Sería cada municipio lo destinaría? Primero las provincias, eso estuvimos aprendiendo, porque la verdad que entendemos, por lo menos yo, todavía estoy aprendiendo cómo es la parte legal de todo esto. Las leyes se tienen que, de algún modo, adherir a la ley nacional. Cada provincia tiene tiene la facultad o no de adherir a leyes nacionales para implementarlas. Así que una vez, cuando se apruebe la ley, viene todo el trabajo de que las provincias adhieran y lo implementen. Mencionan en las diferentes entrevistas que pudimos estar tomando lectura que es un momento histórico. Ahora, en el seguimiento, ¿creen que se va a concretar, entendiendo la experiencia que ustedes ya tienen impulsando proyectos de estas características? No, momento histórico no significa que, digamos, que sea una, digamos, que de repente de la noche a la mañana determinadas cosas se puedan concretar. Lo que sí es un momento en donde hay todo un debate sobre la comunicación y la cultura que la sociedad argentina ya las asumió. Y en ese sentido también hay un crecimiento muy importante del potencial comunitario. Ahora, bueno, igualmente hay que dar una pelea muy fuerte porque aún en ámbitos progresistas y de discurso de izquierda incluso, el territorio sigue siendo el lugar donde las políticas tienen que llegar. No es el territorio el lugar donde las políticas tienen que surgir. Entonces hay que cambiar realmente toda una concepción que subestima lo que la gente hace en los barrios. Lo subestima, lo desconoce y lo instrumentaliza. Entonces hay que dar vuelta a esa concepción y eso no es fácil, ¿eh? Porque ahí es una concepción que está muy arraigada. Y bueno, aunque sea un momento que esté a favor de estos debates, no quiere decir que sean sencillos. Claro, por eso le consultaba la instrumentación, ¿no? Porque cuando uno ve la utilización por parte del Estado del instrumento para luego derivar este apoyo a las experiencias, ve que hay mucha cuestión selectiva, por cierto, y además también una utilización política punteril por parte de estos recursos. Sí, el clientelismo es un fenómeno que está muy presente. En el texto nuestro de nuestra ley está específicamente mencionado que se tiene que priorizar a las organizaciones que no tienen financiamiento estable de ningún tipo de estructura, que no son organismos dependientes de estructuras de segundo o tercer grado, y que además hay que erradicar todo tipo de práctica clientelista. No solo las partidarias, porque hay clientelismo eclesial, clientelismo de fundaciones, clientelismo de empresas, clientelismo de movimientos. Clientelismo es una enfermedad que está metida en gran parte de las organizaciones instituidas en todos los campos de nuestro país. Tiene que ver con lo que hablábamos antes. Así que hay que dar una pelea ahí de que la autonomía de las expresiones de la gente no solo sea permitida, sino que sea alentada. Porque una sociedad democrática es una sociedad de miembros autónomos. Sí, estábamos hablando de esto del clientelismo, ¿no? Y esta batalla cultural que está clara y contundente, ¿no? Por un lado la cultura comunitaria, por otro lado está la cultura de mercado que se instala. Y sí, la diferencia entre concebir a la gente como cliente, como consumidora, o entenderla como productora de cultura, ¿no? Esta ley se basa en la idea de la verificación de que gran parte de la cultura de este país la produce la gente, por fuera de los mecanismos mercantiles y estatales. Nosotros dimos un ejemplo ahí de el año pasado, el Encuentro Nacional de Murgas y el Encuentro de Teatro Comunitario y la campaña por la Ley de la Música. Entre las tres iniciativas, la gente, por fuera de las organizaciones estatales, partidarias o empresariales, gente de jóvenes, agrupaciones, murgas, grupos de teatro comunitario, músicos independientes, invirtieron entre 7 y 9 millones de pesos en acciones públicas. Así que es una son expresiones con mucha envergadura y con mucha existencia en todo el territorio. Ante esta, lo que hay que hacer es, sí, legalizarlas, potenciarlas, cuidarlas, hacerlas crecer. Ante ese la, es el espíritu de esta ley. Ante la inexistencia de este apoyo que están reclamando en este espíritu de la ley, ¿cómo hacen las experiencias comunitarias para generar cultura? Sí, hacemos de todo. Hacemos, intentamos todo tipo de mecanismos autogestivos, de presentación de proyectos, de iniciativas de economía social en nuestros mismos barrios, asociación de vecinos, en fin. Intentamos cosas mixtas de distinto tipo. Pero de todas maneras, que la cosa sea tan sacrificada hace que cada año de 100 experiencias culturales comunitarias que nacen, por ahí sobreviven 10 a fin de año. Uh-huh. Y nos parece que eso es una es un crimen contra la posibilidad de desarrollo de una cultura popular. Es por omisión dejar que un montón de iniciativas que hacen pibes, jóvenes, adultos de nuestro país se mueren de inanición a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que la gente, por urgencias económicas, decide poner el tiempo en otra cosa y ahí ese grupo de teatro comunitario se desarma o esa murga desaparece. Yo lo escuchaba atentamente y me quedaba reflexionando sobre el clientelismo, ¿no? La utilización punteril, que a veces están en todos estos estamentos institucionales que usted señalaba, pero también en las propias organizaciones sociales o comunitarias, ¿no? Estamos tan impregnados en esta lógica que romperla va a ser todo un desafío. Sí, sí, hay que construir otra cosa, con otra filosofía e ir haciéndolo. Hay mucho también de lo nuevo, ¿eh? Uh-huh. Hay mucho, digamos, en lo instituido hay mucho de clientelismo, pero también es cierto que, por suerte, nuestro pueblo no es lo instituido, es todo lo que hace todos los días, lo que va inventando, y ahí hay un potencial impresionante. Eduardo Balande, de ya muchas gracias, sabemos que está en viaje a Santiago del Estero en estos momentos, y muchas gracias por atendernos. Gracias, justo estamos yendo a una reunión ahí en Santiago y otra en Catamarca mañana con grupos de los distintos lugares, así que estamos en plena movida tratando de ir viendo lo que hay y ir organizándonos juntos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Fernando, felicitaciones. Ahí escuchábamos a Eduardo Balán hablando sobre este proyecto de ley que presentaron en el Congreso, la Caravana del Pueblo Hace Cultura. Es un colectivo que conviven más de 200 organizaciones dedicadas al quehacer artístico comunitario y impulsaron este proyecto que apoya la producción comunitaria autogestiva e independiente. Mencionábamos que uno de los aspectos fundamentales es este ítem principal de la propuesta de un fondo nacional, así lo remarcó también Eduardo Balán, que es de un apoyo a organizaciones barriales que desarrollan un trabajo territorial y piden el 0,1% del presupuesto nacional. Habrá que ver cómo se instrumenta esto y qué legislación va a impedir que sean los mecanismos tradicionales manejados en este caso por provincias y municipios. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Recién escuchábamos a Eduardo Balán, integrante del Culebrón Timbal y de la Caravana del Pueblo Hace Cultura. Y te decimos que te puedes comunicar al 1561-540359 para mandar mensaje de texto o llamar al 466-6559, como dice nuestro compañero Bernardo Tosi, al 0237-466-6559. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

éxito en Comodoro Py 2002. En la jornada de este jueves, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Roberto Álvaro, Raúl Horacio Llanos y María Cecilia Maiza dispuso un cuarto intermedio por cuestiones de seguridad. En el debate, ya lo dijimos, son juzgadas varias personas. Las audiencias se realizarán los días martes y jueves, estimándose la duración del juicio en un plazo no menor a 2 meses, durante los cuales prestarán declaración testimonial 45 personas. Esta información la publica Redeco, compartimos con ustedes. También hay información sobre los acusados. Dice lo siguiente: los delitos por los cuales serán procesados los 5 imputados. Estamos hablando de Levi, titular del inmueble donde funcionaba República de Cromañón, y locador o socio de Omar Chaván como coautor del delito de incendio seguido de muerte, que concurre materialmente con el cohecho activo por el perpetrado. Asimismo, postulamos como calificación subsidiaria la formulada, la de incendio culposo en concurso real con cohecho activo. Estos son parte de la información que publica Redeco en relación a los acusados. Juan Carlos López, secretario de Justicia y Seguridad Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 10 de diciembre del 2003, está acusado del delito de homicidio simple cometido en forma reiterada en 193 oportunidades que concurren materialmente entre en concurso real con el delito de lesiones reiteradas. Enrique Carlos Carrel es titular de la Dirección del Servicio de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos también de Vicente Osvaldo Rizzo, que es titular de la Dirección del Servicio de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de enero del 2002, y también es juzgado por la posible comisión del delito de homicidio simple. Por último, Gabriel Ismael Sebald, comisario de la Policía Federal Argentina, a cargo de la comisaría séptima al momento de los hechos y desde el 13 de noviembre, fecha en que reemplazó a su antecesor. Por el delito también es acusado de homicidio simple cometido a título de coautor en forma reiterada en 193 oportunidades. Publica entonces esta información Redeco en relación a que se suspendió el juicio por la masacre de Cromañón y se va a llevar adelante, se va a realizar el próximo martes 8. Seguimos entonces, 9 minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya está Alfredo Grande en línea. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cintia? Muy bien, tenemos temas para hablar hoy, pero leía algo que habías publicado en la agencia Pelota de Trapo y me interesaba poder reflexionar acerca de esto que mencionabas vos en la publicación, que es el Día del Trabajador, la construcción de fetiches, pero también cómo podemos hacer desde nuestro lugar para estimular lo que es la memoria colectiva. Bueno, en el trabajo lo que pretendí reflexionar siempre desde la génesis, porque cuando nosotros nos proponemos buscar el sentido, ¿no?, o los sentidos a la realidad, a las conductas, a lo que se nos plantea desde la cultura, el recurso idóneo es lo que se llama la génesis histórico-social, la génesis política, incluso la génesis teórica, ¿no? Entonces, el Día de los Trabajadores en realidad fue el Día de los Trabajadores en lucha, el Día de los Trabajadores que luchaban contra un modelo capitalista expoliador, salvaje, palabra que vino después, pero en ese momento era capitalista y todos sabían que el capitalismo era salvaje, por jornadas de 8 horas y sobre todo por esta cuestión no menor de que se sostuvieran las necesidades básicas del trabajador, de la familia, la explotación de trabajo infantil era infernal, ya desde mucho tiempo antes, están todos los relatos de Charles Dickens, por ejemplo, ¿no?, que era realmente un gran activista, ¿no?, por los derechos de los niños, y bueno, se llega a ese momento de la gran huelga, y de la necesidad de asesinar a estos combatientes, la mayoría anarquistas, ¿no? Lo que yo también planteo, no sé si con claridad, porque esos trabajos los escribo así con mucha pasión y poca reflexión, es que en realidad el genocidio no tiene que ver con matar a mucha gente, es simplemente matar a una persona por lo que es. Y si a vos te matan porque sos anarquista, eso es un genocidio, ¿no? Después se repite con Sergio Vanzetti, por ejemplo, son casos paradigmáticos, y entonces hay una primera licuación del tema, que es el trabajador, pero el trabajador como algo en sí mismo, ¿no? Como trabajador aquel que trabaja, y eso es un disparate y una canallada política, ¿no? Nosotros hablamos de los trabajadores en lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y en última instancia por derrotar al imperio burgués, como dice la Internacional, ¿no? Ellos son los trabajadores que el Día Internacional de los Trabajadores recuerda, ¿no? Recuerda a todos los trabajadores, ¿viste? Eso. Pero además vino después una segunda licuefacción, que es el trabajo, ¿no? Salir del Día de los Trabajadores al Día del Trabajo, y el trabajo como una pura abstracción. Imagínate que sería como el Día Internacional de la Sexualidad, ¿viste? O sea, una cosa abstracta, ¿viste? Vamos a hacer el Día Internacional del coito, en todo caso, ¿viste? Pero no de la sexualidad, ¿sí? Y la cultura represora tiende a la abstracción permanente, o sea, se hablan de cosas como el Día Internacional del Niño por Nacer, que ya es el colmo de la abstracción, porque ya es la abstracción sobre la abstracción, y creo que realmente sostener que este primero de mayo es simplemente una fecha que recuerda luchas de décadas, ¿no? Casi diría de siglos, ¿no? Y que tiene que ver con luchas muy concretas, la lucha contra el modo de producción capitalista, que es un modo, en realidad, más de producción de muerte que de vida, ¿no? ¿Cómo analizás hoy las condiciones del trabajo, pero digo de la organización de los trabajadores, cuando hablamos de lucha y que sean luchas colectivas? Y bueno, deberíamos ser moderadamente pesimistas, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna simpatía por la CGT, no creo en el sindicato único de nada, es decir, no creo en nada que sea único, pero que no haya un acto de la CGT, un acto importante, habla muy mal de lo que es en este momento la clase obrera organizada, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hago una mención explícita, ¿no?, de una CTA combativa y clasista, que yo creo que es un proyecto importante y posible, que es lo más importante de algo que sea posible, de la constituyente social y de otros emprendimientos que, bueno, van hacia ese lado, ¿no?, como el Frente de Trabajadores y todo eso. Ahora, de todas maneras, es evidente, vos fíjate que con el tema de las acciones de Repsol expropiadas por el Estado Nacional y ya como sí, con sanción de ley, el protagonismo absoluto vuelve al Ejecutivo y al Congreso, ¿no? Uh-huh. Que han sido copartícipes de la privatización, tanto el Ejecutivo como el Congreso. Y queda totalmente de lado, bueno, por supuesto, las luchas obreras, ¿no? Como que nada de eso tuviera ya demasiada relevancia o importancia, o todo se resolviera en esa figura tan graciosa que se llama conciliación obligatoria, ¿no? Pues fíjate que hasta la conciliación se plantea como obligatoria porque se sabe que en el fondo no hay conciliación posible, ¿no? Uh-huh. Ayer, mire, esto como un comentario nomás, ayer veía un informe que fue transmitido por Canal 7 y la historia de YPF, donde hay una parte de la historia que no se habla, que justamente es la lucha de los trabajadores cuando se privatizó YPF. Y esto tiene que ver también con lo que venimos hablando en la parte de la construcción y la batalla simbólica que se da para instalar ciertas verdades recortadas. No nos dicen todo lo que venimos analizando ya desde hace un tiempo. Aquí tengo un compañero, Bernardo Tosi, que te quería hacer una consulta. Sí, por favor. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? Escuchándote y justamente hablando de la cultura represora, pensaba en cómo entender la conciencia de clase desde el psicoanálisis implicado. Básicamente por el hecho de que la cultura represora, me imagino, vos me corregirás y me ampliarás, consiste, digamos, en hacer inconsciente aquello que es propio, digamos, de la libertad del individuo, ¿no? Aquello que lo constriñe y le pone límites, las razones de todo esto es lo que se hace inconsciente. ¿Cómo comprender la conciencia de clase? Quiero decir, hacer consciente aquello que lo pone al trabajador en una posición de explotación. Claro. Bueno, vos vas a un punto que es así como fundante, ¿no? Porque desde el psicoanálisis implicado decimos que la subjetividad es el decantado identificatorio de la lucha de clases, ¿no? Por lo tanto, en esa lucha de clases, en la subjetividad del trabajador, hay dos clases fundantes, que son los deseos y los mandatos. La cultura represora impone los mandatos sobre los deseos y los viene imponiendo con la pluma, con la espada y la palabra desde hace muchas décadas, ¿no? Por lo tanto, el trabajador tiene que romper el mandato de la cultura represora, que no es fácil, pero además no lo puede romper nunca solo, necesita colectivos. A ver, si yo dijera un momento en que eso fue muy evidente, es el Cordobazo, la Unión Obrero Estudiantil, la lucha de los trabajadores clasistas y combativos, René Salamanca, por ejemplo, bueno, obviamente el mismo Tosco, y donde evidentemente este fundamento represor pasa a la conciencia, pero pasa a la conciencia a través de la lucha. Y si eso fue el Cordobazo. Te digo el Cordobazo, el Viborazo, el Rosariazo y todos los asos, ¿no? Pero reconozcamos que en la memoria popular quedó el Cordobazo muy fuertemente inscripto, que fue la resistencia ante una dictadura genocida como la de Onganía, porque de pronto, como hubo otra peor, parece que la Onganía fue chiste, ¿no? Y no fue ningún chiste, ¿no? Entonces, en este momento, como bien decís, ese fundamento represor vuelve a estar inconsciente, y entonces hablamos, bueno, de conciliación obligatoria, Ministerio de Trabajo, cosas así, y datos terribles, como por ejemplo que el taller Aedo de TVA fue cerrado, queda ahí como nada importante, ¿no? Clarísimo. Sabes que en una ocasión hablaba con Murúa, que es del INPA, me decía, nos quieren hacer creer que el trabajo es salud, claro. Y no siempre el trabajo es salud. Bueno, yo lo pongo en mi trabajo. No. Yo, a mí hace muchos años, dije acá, me acuerdo en Ático, una reunión con un curso que yo daba, y muchos trabajadores sociales, y dije, el trabajo no es salud, casi me matan, como siempre. Murúa dijo lo mismo. Dispositivo. El trabajo es un dispositivo, el torturador trabaja. Es más, tiene recibo de sueldo, tiene salario familiar, generalmente está en una dependencia del Estado, el tipo es un trabajador, y tortura. Entonces, lo que hay que ver es el sentido, es decir, la índole del trabajo, no el trabajo en sí. Porque si el trabajo automáticamente fuera salud, bueno, imagínate que todos los altísimos funcionarios de las corporaciones que trabajan mucho, y eso realmente lo sé, serían los primerísimos trabajadores, ¿no? Pues yo te digo, todo lo que es en abstracto no funciona. Hay que ir al concreto material histórico de cada situación y decir, bueno, esto sirve o esto no sirve. Sirve para vivir, sirve para la salud o no sirve. Yo en un curso acuñé una definición que decía salud, el arte de vivir, ¿no? Y bueno, y evidentemente hay trabajos donde el arte de vivir no está presente, enfermedades profesionales, amputaciones, mutilaciones, entonces ahí no hay salud. Los mineros, por ejemplo, ese trabajo no solamente no es salud, es enfermedad. Habría que acuñar ese término, ¿no? Cuando el trabajo es enfermedad, ¿no? Alfredo, no sé si querés hacer otra pregunta, Bernardo. No, un poco me quedé pensando con esta cuestión del arte de vivir implicado y relacionado con la cuestión de la actividad humana, claro. Más allá de que podamos llamarlo o no trabajo, esta cosa tan abstracta que vos estabas comentando al respecto de cómo se construye el día del trabajo. Claro. Yo recuerdo, y un poco esto era algo en lo cual estaba pensando mientras te escuchaba hablar y reflexionar al respecto de estos temas, cómo yo trabajaba en una escuela y en un primero de mayo una maestra empezó haciendo loas a los trabajadores, finalmente derivó en la cuestión, esta cuestión abstracta del trabajo y terminando por defendamos el trabajo, defendamos nuestro trabajo, hagamos bien nuestro trabajo. Casi pasó de sin en 20 líneas pasó de la cuestión de ensalzar a los trabajadores a ensalzar la obediencia y la conservación del trabajo, que justamente es lo que en definitiva nos da la vida. Y vos hablabas justamente de esto de el arte de vivir, que es otra cosa. Que es otra cosa. ¿Qué es el arte de vivir? Y bueno, mira, la verdad que sería como para un programa especial o varios, porque yo me acuerdo, yo soy médico, ¿no? Lamento, pero bueno, así es. Y se decía que la medicina era el arte de curar, y ahora es el arte de currar, ¿no? Y ayer juró mi hija como bióloga y hablaban del arte y de la ciencia, ¿no? El arte tiene que ver básicamente con creatividad, con potencialidad, con despliegue, con estética, con placer y con alegría. Y todo eso es el arte. Y si eso no está presente, es muy difícil una vida saludable. La rutina, la burocratización, la repetición, todo eso va contra, no solamente el arte de vivir, sino contra cualquier arte. De hecho, la poesía, la música, la pintura, incluso mi unipersonal, son intentos de arte, ¿no? De desplegar aquello que nos constituye. La cultura represora repliega aquello que nos constituye y nos transforma en seres planos. ¿Viste ahora que está de moda el 3D? Bueno, las personas son todas en 2D o en 1D, en una dimensión, ¿no? Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación y la columna del día de hoy. Te agrego una más, pero en relación a lo que mencionabas de YPF. Porque ayer veíamos las imágenes, ayer y antes de ayer, de lo que pasaba en Diputados, la semana pasada vimos los de Senadores. ¿Qué te pasaba vos cuando veías esas imágenes? No las veía. No las veía directamente. ¿Decidiste no verlo por lo que hablábamos la otra vez? No. Yo veo muy poca televisión, no me gusta ningún tipo de circo, desde un libro de Jack London que leí cuando era muy joven. Hubo discursos interesantes, pero los puedo buscar por internet, o sea, lo que me interesa lo busco desde otro lugar. La verdad es que no vi las maratónicas sesiones, ¿no? Para nada, no. Porque es un congreso que está en coma 3 y de pronto le agarra un brote maníaco, ¿no? O sea, no. Realmente no seguí los debates, las intervenciones más importantes las recibo o las busco por internet y ya con eso hice mi aporte, ¿no? Además, nunca tuve acciones de Repsol, así que no me van a apreciar nada. Un abrazo grande, gracias. Abrazo. Hasta luego. Alfredo Grande, médico, psicoanalista, psicólogo social, hablaba con nosotros, columnista de los días viernes, en relación al Día del Trabajador, pero no para hablar de un fetiche, sino justamente esto, desde la crítica y también pensarnos como trabajadores en una lucha constante. Hay una frase de uno de los compañeros que fue asesinado, Adolf Fischer, no sé si lo leí bien, pero dice lo siguiente: solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno. Pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto: dispongan de mi vida. Y así se repite en cada una de las frases de los compañeros militantes luchadores que luego fueron conocidos en el recuerdo como los mártires de Chicago, pero justamente lo que intentábamos hablar y también transmitir era recordar al trabajador en la lucha permanente, en la lucha por cambiar el sistema de explotación y de sumisión al cual nos referíamos. Sí, el arte de vivir está reflejado en estas palabras, que son las palabras de la vida más extrema, que son justamente los momentos antes de morir. La vida, la muerte y el morir como una más, la última, de las acciones, a veces acciones, a veces experiencias que atraviesa el hombre, la mujer en su vida. Y por último, digo que esto, que el trabajo no esté disociado de lo colectivo, de lo libertario, de la justicia y el amor. Y cayó de rojo sobre el asfalto. Miles de banderas le brotaron segundo miles de hombres por su pecho avanzaron. Por un segundo un grito múltiple se ahogó en sus labios. Acarició su piel de overol gastado. Por un momento miles de seres lloramos por su vida. Por un momento la lágrima se hizo fusil y estalló la tierra. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Tiempo de noticias alternativas y alterativas en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. Primera Asamblea de los Pueblos Fumigados en Santa Fe. El sábado 5 de mayo se llevará a cabo la primera Asamblea de los Pueblos Fumigados de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Arroyo Seco. Las actividades darán comienzo a las 10 horas y se desarrollarán en la Escuela de Enseñanza Media Juan Bautista Alberdi, cita en la calle Islas Malvinas. Transcribimos el comunicado de prensa de la Asamblea. El próximo sábado 5 de mayo se llevará a cabo la primera Asamblea de los Pueblos Fumigados de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Arroyo Seco. La campaña Paren de Fumigarnos viene desarrollando actividades con el objetivo de lograr que el Senado de la provincia trate las modificaciones a la vieja ley llamada de fitosanitarios, que rige desde el año 1995 y que regula todas las cuestiones vinculadas al uso masivo de agroquímicos en la provincia. Desde hace más de 4 años, esas modificaciones han tenido idas y vueltas en las cámaras legislativas provinciales, sin haber obtenido sanción, mientras mantiene vigencia una ley perteneciente a otra época y otra realidad, cuando los agroquímicos constituían menos del 10% de los que hoy se utilizan, afectando la salud de los santafesinos. Por tal motivo, los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe propician el tratamiento y las modificaciones de la ley actual, como lo han plasmado en su reciente propuesta pública, estableciendo franjas mínimas libres de fumigaciones no menores a 800 metros en torno a zonas pobladas y la prohibición de aplicaciones por métodos aéreos. Estos temas son los que se tratarán en esta primera asamblea de los pueblos fumigados el próximo 5 de mayo. Fuente de esta información, Red Eco Alternativo. UADER, la Asamblea Interclaustro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, da la pelea tras el fallo del Superior Tribunal. Toma del rectorado en la Universidad de Entre Ríos. Una potente asamblea de más de 300 personas votó, entre otras acciones, la realización de una marcha provincial multisectorial para el martes 8 a las 18 horas, como respuesta al fallo del Superior Tribunal. La concentración será en la Escuela Normal y se dirigirá, como la anterior, hasta Casa de Gobierno. Además, se exigirá la renuncia del rector y vicerrector de la UADER por no defender el proceso de normalización y poner solo obstáculos al mismo. La toma de rectorado continuará mientras el gobernador Uribarri no reconozca a la Asamblea Interclaustro como interlocutora en el conflicto. Se sumaron otras actividades de demostración y expresión y se invitó a los docentes de la UADER. Entre Ríos, el rectorado de la UADER tomado, según relata la miseria de la radiofonía, Radio de Entre Ríos, dice lo siguiente: el jueves 26, luego de una marcha multitudinaria, una asamblea de 800 estudiantes, ciudadanos universitarios, decidió tomar el rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ninguna autoridad universitaria hasta el momento se acercó a dialogar. Luego de que no se respetase el cronograma electoral que elegiría al rector de la UADER, el mismo jueves 26 se tomó el rectorado. Esto es el pasado 26 del mes pasado. Ahora se espera el veredicto de la justicia ante los 7 amparos presentados por profesores y que trabaron el proceso de normalización. La vigilia, a pesar de la provocación, utilizando la presencia policial, sigue en pie. Hasta aquí el relato del conflicto que se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Entre Ríos entre autoridades de la universidad y los ciudadanos universitarios que claman por la normalización en la elección de rector. Fuente de esta información, Agencia Contrapunto. Repudio a amenazas contra integrantes de Hijos. El día martes 24 de abril, al mediodía, uno de los integrantes de Hijos Zona Oeste recibió una amenaza en su teléfono celular. En dicha amenaza se dice literalmente: dejen de joder con Merlo. Recordemos el derribo de la comisaría Segunda Libertad, un hecho que ahora se evidencia. Con esta amenaza, el premeditado cometido de borrar huellas en un CCCDIT. Los organismos de derechos humanos de la zona oeste, abajo firmantes, repudian este cobarde accionar de personas o grupos que amenazan de forma anónima a nuestros compañeros militantes que diariamente bregan por la profundización de la democracia en el conurbano bonaerense. Este es un comunicado de Hijos. Los abajo firmantes son el Colectivo de Derechos Humanos de Zona Oeste, Asociación de Ex Detenidos Mansión Seré, Asociación Seré por la Memoria y la Vida, Colectivo Memoria Militante, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Hijos Zona Este, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y APDH La Matanza. Fuente de esta información, Agencia Rodolfo Walsh. Y hasta aquí las noticias alternativas y alterativas en Recorte Informativo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

En el año 1988, la empresa Hércules, después Minetti y ahora Holcim, uno de los mayores terratenientes del país, dona al municipio del Puesto Viejo 53 hectáreas para la realización de un polo industria. Se realizó un acto y colocación de un cartel y piedra basal, pero el polo industrial no se llevó a cabo hasta el día de la fecha. La Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy, en conjunto con vecinos y otras organizaciones, hemos solicitado reiteradas veces que queremos tierra para producir, sabiendo que la empresa Holcim, ex Minetti, tiene tierras abandonadas en el pueblo. Ante la falta de respuestas a la necesidad de los campesinos de la zona, se decidió tomar 6 hectáreas y en el 2011 25 familias comenzamos a producir. Hoy, mientras grandes extensiones de tierras abandonadas están a manos de unos pocos y miles de trabajadores campesinos no tenemos tierra para producir, no solo no se da respuesta a nuestros problemas, sino que se encarcela a nuestros compañeros. Exigimos la inmediata libertad de los compañeros de la ATC Jujuy, Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy. Estaremos trabajando este tema que va atado a lo que realizábamos al inicio del programa, esta entrevista con la provincia de Mendoza respecto a la tierra y la situación campesina y los modelos que se interponen. Por un lado, el modelo campesino comunitario, por otro lado, los agronegocios. Nosotros continuamos aquí en la 90.1 mencionándote que también estaremos hablando con Rubén Bustamante respecto a lo que pasa en la tarea legislativa al nivel local. Serán los temas propuestos. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa el día de hoy. España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Ya está en línea José Simonelli, que es el director de la SB número 16, una de las escuelas que fue afectada por el temporal que vivimos aquí en Moreno. Simonelli, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos por favor qué ha sucedido en este tiempo y cómo han intentado volver de alguna manera a la normalidad. Bueno, mira, desde el momento en que nosotros teníamos 4 aulas que estaban adjuntas acá a la primera 80 con la que conveníamos, y el día del temporal que nos barrieron las 4 aulas en las cuales teníamos los 8 cursos en ambos turnos teniendo clases, tuvimos que ver la manera de que los chicos sigan viniendo a la escuela. Así que hicimos un plan de contingencia con ayuda de las inspectoras regionales y distritales que vinieron a colaborar acá, porque se trata de 2 instituciones distintas, pero que tienen que compartir edificio. Con lo cual, la escuela la que mayormente se ve afectada fue la nuestra. Sí. Y a partir de la buena voluntad también de la directora de la escuela, logramos usar espacios que ellos tenían destinados a otras finalidades para que nuestros chicos sigan viniendo, que es lo que estamos haciendo. Tuvieron que, por ejemplo, el Zoom de la escuela transformarlo en espacio de aula. El Zoom, si mal no ustedes no desconocen, se llama sala de usos múltiples, y esto, dentro de sus usos múltiples está el comedor de los chicos de primaria, ¿no? Así que hubo que reorganizar un poco esas tareas para que se pudieran construir con paneles tres aulas dentro y dos aulas dentro del Zoom, quiero decir, y dentro del edificio principal de la primaria, otras dos aulas que nos facilitaron, que nos facilitó la directora, ¿no? ¿Cuántas aulas se perdieron y qué es lo que se perdió? ¿El techo, la estructura quedó dañada? Todo. En general eran cuatro aulas, se podrían llamar modulares porque exactamente no eran modulares, estaban construidas en situ, es decir, con placas, pero no eran tipo chapa como antes, sino que eran material, pero bueno, tres paredes de ellas se fueron hacia adentro con el temporal y arrastró, no sé bien la secuencia porque no estábamos acá cuando sucedió, por suerte, pero arrastró el techo. ¿No era una construcción de material entonces? No. Había material, pero eran modulares, se podría decir, porque en realidad eran como placas que se iban ensartando para conformar según los arquitectos que estuvieron acá, tenía lo que se llama rigidez de simplemente unida, es decir, una estructura que mantenía rigidez por la forma de que estaban unidas, pero no había, por ejemplo, zapatas, columnas, esas cosas que mantuvieran la mayor seguridad, ¿no? Simonel, ¿qué va a suceder ahora con ese lugar específico? ¿Se está trabajando con el consejo escolar, con infraestructura? Dos cosas. En primer lugar, lo que quedó, porque sacaron todas las paredes, porque la mayoría eran riesgosas, quedaron rajadas, las demolieron y se llevaron los escombros. Estamos tratando de gestionar que se lleven el final, la cantidad de escombros, porque no se llevaron todo, dejaron todo lo que es metal, lo dejaron, y lo cual genera un cierto riesgo para nuestros chicos, pero bueno, aislamos esa zona, pero es una parte importante de la escuela que se puede utilizar, que de hecho antes se utilizaba para educación física, actividades de construcción de ciudadanía, que ahora no se está usando hasta que termine la empresa que contrató el consejo de la limpieza. Así que la parte que ya quedó sin escombros, eso ya es primaria, y esto lo sabemos porque vinieron la gente de infraestructura de La Plata y nos mostraron, bueno, nos enviaron unos planos, un anteproyecto de construcción de la escuela vecino a esta, ¿sí? La escuela 80 tiene un predio que es muy grande, ¿sí? Tiene casi, es una cuadra de ancho, y que casi una manzana entera, así que la mitad va a quedar para la secundaria, una secundaria que está solicitada ya del año anterior para secundaria de 6 años. Es decir, para que se entienda, en la primera instancia lo que está haciendo el Consejo Escolar es se contrató una empresa que está limpiando el lugar. Sí, tanto los escombros como los árboles de la otra punta del terreno que dejaron caer grandes ramas, enormes ramas que hacía inutilizable el otro sector del terreno. Bueno, eso lo vinieron a cortar, se llevaron eso, los escombros, tiraron abajo las paredes que no cayeron. ¿Y luego se está gestionando este proyecto para hacer la escuela o ya está instalado y se va a producir en poco tiempo? Yo tengo. Sí. Formalmente no me notificaron, tengo que entender que formado, que la jefa distrital me dijo, te van a hacer una escuela, o le van a hacer a la comunidad una escuela, en aquel sector, y después el proyectista de la provincia de Buenos Aires nos mandó un plano, en el cual está determinado qué es lo que se construye en la primera etapa. Pero esto estaba, es un proyecto previo a la tormenta. Eso no podría decírtelo. Ah, bueno, eso exactamente. Yo decía, tal vez estaban planificando la construcción de esto previo a la tormenta por las condiciones en las que ustedes se encontraban. Yo calculo que algo de eso tendría que haber porque, en definitiva, teníamos ocho secciones, de las cuales eran cuatro primeros, y ya los de tercero tienen que pasar a cuarto, y no había un espacio físico para darle albergue, así que calculo que debían estar dentro de las cuentas de construir una escuela, que supongo que se aceleró con esto, ¿no? ¿Cómo se hace para organizar la tarea en la secundaria? Porque me imagino que genera dificultades esta división que se hizo con paneles. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que ustedes tienen que implementar? ¿Cómo se organizan con los trabajadores docentes? Bueno, con los equipos docentes siempre tenemos la buena voluntad de ellos para trabajar. Primero que hicimos una reunión de personal antes del reinicio, porque estuvimos suspendidos una semana, dado toda esta situación. Y ahí trabajamos con la cuestión de... Uno tiene presupuestos, tanto de tiempo como de espacio y de herramientas con las cuales planifica su intervención en lo que es el marco de enseñanza. Acá te cambian algunos presupuestos. En principio, por ejemplo, las aulas no son insonoras, es decir, vos dividís un Zoom, el cual ninguna de las aulas tiene techo, por lo cual se trata de trabajar, por ejemplo, una de las estrategias implementadas es trabajar más frecuentemente en grupos pequeños, dividir los cursos en grupos pequeños con los cuales lo que es la clase expositiva áulica, es decir, el grupo áulico, que es la totalidad, y exponiendo al docente de frente, pasa a ser más una exposición grupal, individual, con lo que baja el nivel de ruido y no interfiere en las clases que, por ejemplo, tienen enfrente. Uh-huh. Hay igual algunos proyectos, porque la Nación ahora nos proveyó de más recursos económicos para que mejorar lo que es paliar esta situación, ¿no? La situación sonora, los recursos, que por ejemplo a veces por cuestiones de convivencia se agravan los roces entre chicos, sí. Los ruidos, que aprovechan el momento de distracción y te tiran de un lado, como el día en techo, claro. Tiran de un lado para el otro y se complican un poco las relaciones en grupos. Bueno, tenemos otros proyectos para que tengan actividades de convivencia en contraturno y poder trabajar un poco esas tensiones. Ustedes tienen experiencia en lo que es el trabajo en la escuela. Y ante esta experiencia quería consultarte, ¿cuánto tiempo calculás vos como director de la escuela secundaria básica número 16? Sí. Escuela secundaria, perdón, número 16. Es básica. Todavía bien. No somos la secundaria de la ley nueva. Bueno, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que van a estar trabajando de esta manera? Y lo que es la anticipación de lo que es la empresa ejecutora, que así se presentaron los arquitectos que vinieron, calculan en 6 meses... como mínimo de construcción de la escuela nueva. Es decir, que para el año que viene debería estar la escuela nueva ya en funcionamiento. ¿Y este año trabajarían en estas condiciones? Y en este año trabajaríamos en estas condiciones y un poco mejor, porque, bueno, nos llegó estos recursos con los cuales vamos a tratar de mejorar la situación. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes y con la comunidad en su conjunto? Porque muchos han perdido también sus viviendas. Ese es un asunto que hemos tenido, ese impacto lo hemos vivenciado acá, porque bueno, acá se nota, por ejemplo, cuando vienen los papás a pedir pase y se van de la escuela porque no tienen más casa. Claro. Y se han ido a vivir a casas, Pontevedra, San Martín, si se van muy lejos y no pueden seguir viviendo a esta escuela. Y bueno, ahí les ha cambiado la vida a mucha gente. Otros tuvieron daños menores, otros lo hemos... con ayuda de la comunidad y de los docentes hemos logrado juntar unos recursos para poder proveer a chicos que han perdido carpetas, cuadernos, no tuvieron más lo que son las herramientas normales de un alumno en clase, las perdieron todas. Bueno, y estamos colaborando en la medida de lo posible, vamos ayudando y vamos haciendo que repongan, ¿no? Tuvieron algunos impactos, algunos chicos con vergüenza de volver y sentí que no tiene nada. Bueno, hay que trabajarlo personalmente con cada uno. Simonelli, le agradecemos muchísimo la comunicación, y se está cumpliendo un mes de lo que fue este fenómeno natural que hizo desastre en nuestro territorio, y hoy justamente es 4 de mayo y queríamos hablar con los profesores, con los trabajadores, con la comunidad, para decir a un mes cómo se está viviendo y también cómo se trata de reacomodar todo, porque esto que ustedes están haciendo es para que los chicos no dejen de tener clases, porque sabemos también que en algunas escuelas algunos chicos tuvieron que ir a otras para poder evitar que se queden sin escuelas o sin clases. La intención era minimizar el impacto, en lo posible minimizar el impacto. No es lo mismo que estar en una escuela, un aula aislada, tradicional, pero... tampoco es muy normal lo que pasó el 4 de abril, ¿no? No fue muy normal, digamos, para ninguna comunidad. Muchísimas gracias, muy amable. No hay por qué a ustedes. José Simonelli, entonces, es director de la Escuela Secundaria Básica número 16. Las condiciones en las que están dando clases, Fernando, y esto se va a solucionar de forma concreta, es decir, con aulas como corresponden, dentro de 6 meses aproximadamente, y con suerte, porque sabemos cuáles son los tiempos administrativos. Mientras tanto, este salón de usos múltiples, donde también se puede acudir al comedor, los alumnos pueden acudir al comedor, está siendo utilizado por las personas, por los alumnos, para dar clases y por los docentes. Entendemos las dificultades que genera esto. Y también nos decía, bueno, es una forma de evitar que no dejen de venir a la escuela. Una situación que pudimos observarla cuando nos acercamos a La Porteña y también a barrios como Cascallares, porque está justo en el camino. Estamos hablando de la escuela ubicada en Moreno Sur, y donde observábamos la destrucción del temporal en estas aulas que bien remarcaba el directivo. Se está trabajando en primera instancia con una empresa que está limpiando los escombros del lugar, y que luego se llegará a esta instancia de un proyecto. No tenía mucha información si es oficial o no oficial, de una escuela en el lugar. Sí, un proyecto que cambiaría de alguna manera la realidad que se está viviendo hoy. Sabemos que el tiempo que va a llevar es largo en relación a las necesidades concretas de la comunidad. Hoy se cumple un mes, Fernando, de lo que fue el tornado que afectó a todo el territorio de Moreno o a gran parte de su territorio. Recordamos que luego quedó la mayoría sin luz, Se fue reanudando de a poco el suministro de agua y de luz. ¿Qué pasa con las escuelas? Otra de las escuelas afectadas fue la escuela 8 y la media 14. Estaremos informando también en relación a estas escuelas qué es lo que va a suceder, porque sabemos que con la presencia de funcionarios de públicos de nivel nacional se habló de la reconstrucción total de algunas escuelas de Moreno. 10 de la mañana, 56 minutos. Enseguida regresamos. Recorte informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Juego de la silla, ahora le toca a Bernardo Tosi, que se sentó aquí, está corriendo alrededor, mientras sube la música, baja la música, vieron que así es el juego de la silla. Bueno, nosotros estamos haciendo eso aquí en la 90.1, en esta radio recuperada, y nuestro compañero viene con las noticias internacionales aquí en la 90.1 en Recorte Informativo. Bolivia. Reprimen a médicos en una protesta contra la ampliación de la jornada laboral. Con casi 40 días de huelga, los médicos que se oponen a la ampliación de la jornada de 6 a 8 horas cortaron esporádicamente la autopista que conduce al aeropuerto de La Paz y fueron reprimidos por la policía, que arrojó gases lacrimógenos provocando heridas leves. Violentos choques entre policías y médicos de salud pública en huelga, que este jueves cortaban rutas por segundo día, arrojaron un saldo de 2 heridos leves, mientras autoridades investigan el caso de un niño fallecido supuestamente por falta de atención médica. Las heridas fueron provocadas por esquirlas de gases lacrimógenos en una represión policial en la autopista que conduce al aeropuerto de La Paz y que fue ocupada esporádicamente por médicos opuestos a la ampliación de su jornada laboral de 6 a 8 horas, como informábamos previamente. Otros enfrentamientos esporádicos se registraron también en dos puntos de la carretera entre Santa Cruz y Beni, que habrían arrojado también 3 heridos leves, según medios locales, versión no confirmada ni por la policía ni por la dirigencia médica. El bloqueo de mayor contundencia se registró en Cochabamba, donde participaron, además de médicos y paramédicos, unos 2.000 estudiantes de medicina de la Universidad Pública de esa región, que levantaron barricadas con tierra, piedras y escombros en al menos 3 pasos al interior del país. Fuente de esta información, La Jornada, en la agencia Rodolfo Walsh. Barcelona. Un periodista argentino detenido en la marcha contra los recortes. En estos días se desarrolla en esta ciudad la cumbre del Banco Central Europeo. Agentes de la policía local lo encontraron en la Plaza Universidad, donde había culminado una manifestación de estudiantes en protesta contra la cumbre, y lo arrastraron por la fuerza hasta el interior de un vehículo policial. Facundo Fiorio, integrante del movimiento de indignados y periodista de investigación que trabajó con José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado hace 15 años, fue detenido durante la manifestación de estudiantes universitarios que tuvo lugar en Barcelona contra el ajuste. Facundo Fiorio, integrante del movimiento de indignados y periodista de investigación, fue detenido durante la manifestación de estudiantes llevada a cabo en Barcelona. Un grupo de jóvenes intentó evitar su arresto tomándolo del brazo al periodista, pero no pudieron resistir la fuerza de los policías, que lo arrastraron al interior de uno de sus camiones y se lo llevaron. Dos jóvenes estudiantes estaban junto a Fioro, afirmaron en declaraciones a Telam que el periodista argentino estaba hablando con ellas cuando fue abordado por la fuerza por la policía. Fuente de esta información, agencia Rodolfo Walsh. En el estado de Veracruz asesinaron a 7 periodistas en menos de un año. En el día de ayer fueron hallados muertos 2 profesionales de la comunicación que se encontraban en el estado veracruceño de regreso luego de un breve exilio tras el asesinato de una compañera de la misma agencia de noticias a la que pertenecían. Hace tan solo 6 días fue estrangulada en su casa una periodista que realizaba una investigación sobre la corrupción y el narcotráfico. Perdieron la vida en Veracruz, México, donde ejercen el periodismo, una actividad de alto riesgo. Veracruz es considerado el estado más peligroso del país para ser reportero. 7 profesionales perdieron la vida en solo un año. Hoy sumamos 2 casos. En redes sociales se escucha con fuerza que Veracruz es la capital mundial del asesinato de periodistas y ya no parece exageración. Se le reclama al gobernador Javier Duarte que haya permitido esta situación. Fuente de esta información, agencia Rodolfo Walsh. Enfrentamientos en el Cairo dejan al menos 20 muertos y 70 heridos. Fuentes del Ministerio de la Salud afirmaron que no pueden confirmar el balance de fallecidos y lesionados, pero destacaron que hay varias decenas con heridas graves. Los ataques se produjeron en una jornada de manifestaciones contra la junta militar de ese país. Una fuente del Servicio de Seguridad de Egipto informó que al menos 20 personas fallecieron este miércoles y 70 resultaron heridas tras un enfrentamiento entre atacantes no identificados y un grupo que manifestaba contra la junta militar gobernante en el Ministerio de la Defensa, situado en el Cairo, la capital de Egipto. Los manifestantes estaban reunidos en la sede ministerial desde hace varios días exigiendo la salida del poder de los militares. El hecho se produjo en horas de la madrugada cuando entre ambas partes se arrojaron cócteles Molotov y piedras. Según precisó la fuente, 5 de los fallecidos perecieron por heridas de bala, mientras que entre los lesionados destacan heridas por armas blancas, disparos y el impacto de piedras. Fuente de la información, la revista América 21. Y hasta aquí las noticias internacionales en recorte informativo. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial de Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo.

mucho más clarificada en las apetencias de Wes, que definitivamente se concretaron, de regresar al sillón de Asconapé 51. Lo decía ayer, la rendición de cuentas, como el presupuesto general de gastos, son los dos momentos más importantes que tiene un Consejo Deliberante. El presupuesto porque define un programa de gobierno y allí está delineado todo aquello que tiene en su poder el gobierno, aquello que se proponen, lo que son metas, objetivos y concreciones de estos, mientras que la rendición de cuentas explica si aquel presupuesto, en este caso estoy hablando del presupuesto del año 2011, se consolidó, se cumplieron esas metas y esos objetivos, por lo cual merecería, a juicio de cualquiera que entienda lo que es un balance contable, ingresos y egresos, y la disposición política de esos recursos, merecería la mayor atención. No ha ocurrido en este caso. Me parece que se quiere cerrar la etapa bajo la prédica del nuevo tiempo y cerrar lo viejo es la continuidad, por lo tanto esto también forma parte de ese proyecto que se inició en el año 1995, y sorprende porque ayer charlando con Martín Arrizabalaga, que estaba allí revisando los cajones, estos cajones están ubicados en lo que se conoce como labor parlamentaria, del otro lado sobre la calle Asconapé, en lo que significa la previa al ingreso a la sesión. Es un inmueble bastante importante con accesibilidad a hacer estas evaluaciones, que no significan ni más ni menos que revisar los papeles de todo lo que envía el Departamento Ejecutivo, y en el caso de que no se encuentren allí las debidas explicaciones, someter al pedido que el Ejecutivo amplíe, y en el caso de que no sea ampliado esa petición, que es el interrogante que puede tener cualquier concejal sobre el manejo de fondos, se deriva la discusión y al debate en lo que es el recinto. Lo que sorprende, que te quería decir, y me parece que es lo clave de todo esto, es que tanto ayer Arrizabalaga, charlando con Carlos López del FAP el día miércoles, hablando ayer con la concejala Adriana Palacio, siempre se requiere de un tiempo más o menos prudencial, aunque nunca alcance el tiempo, sino que está ajustado ese espacio de análisis a la vocación de cada concejal de saber cómo se gastó el dinero y dar explicaciones a la sociedad. Lo sorprendente es que de todas las fuentes consultadas hasta aquí, el oficialismo, los concejales del oficialismo, sobre todo los que tienen más experiencia, casi no concurrieron a revisar esos cajones. Lo habitual en cuanto a usos y costumbres, tan denostados estos usos y costumbres, con el advenimiento de Wes, como si hubiera empezado la gestión el pasado 10 de diciembre, era precisamente la transparencia, la amplitud, la participación, etcétera, etcétera. No participaron los viejos concejales y los nuevos, queda claro que necesitan el acompañamiento, la guía para saber lo que tienen que hacer, pero además para buscar ellos lo que realmente les importa. Sí podemos decir nosotros que la oposición es la Unión Probuna, el Interbloque, el FAP y la Unión Cívica Radical, han intentado en estos pocos días, desde que se abrieron los cajones, de hacerse de la documentación y dar un debate, llegar al recinto y dar un debate. Nadie tenía en cálculo que la pretensión del Ejecutivo Municipal, ya no el Frente Justicialista para la Victoria en el Consejo, sino el Ejecutivo Municipal, planteara como necesario que la rendición de cuentas se trate el próximo día miércoles, 9 de mayo. Eran dos fechas. Sí, la del 9 de mayo y 23. Claro, porque es el segundo y cuarto miércoles de cada mes. Así es. Y el 23, si querés, guardaba cierta coherencia. Ahora, el 9 enmarca no solamente la premura, sino que detrás de la premura es la disposición ejecutiva para que esto salga sí o sí. Y entonces al mediodía, después que el miércoles no hubo quórum en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ayer sí se consiguieron las manos y quedó por lo menos establecido allí la pretensión del oficialismo de que hoy al mediodía, porque vence el plazo, hoy al mediodía, no solamente el oficialismo presente el dictamen, que lo debe estar elaborando Gradín, que lo baja y después se lee, lo hizo siempre el Ejecutivo, es decir, sea quien sea el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se leía tal cual, desde la banca o bien por secretaría, los argumentos que daban el voto positivo cuando los números eran importantes y había margen para el oficialismo. pero lo concreto es que estamos a 50 minutos, menos de 50 minutos del mediodía, y debería presentar el oficialismo ese dictamen y conseguir las manos dentro de la comisión. Al ser 19 de los integrantes, el oficialismo debe tener hoy 10 concejales. ¿Para qué? Para que exista quórum y después con 6 firmas hay dictamen de comisión para que la rendición de cuentas, que creo que la mayoría de los concejales conoce muy poco de la rendición de cuentas, de cuánto se gastó. El presupuesto original del año 2011, perdón, era superior a 300 millones de pesos, creo que se amplió en el ejecutado final en un 50%, así que hay mucho para trabajar, mucho para informarse, mucho para preguntar y después bajar todos esos datos a una sesión que para mí es una de las más importantes del año. Ocho firmas tiene el oficialismo por la composición que han logrado a través de los votos. Faltaría definir qué otras dos personas podrían acompañar esto si hoy finalmente cierra lo que es el dictamen. Sí, claro. El oficialismo tiene 8 concejales, 8 bancas. Es la primera minoría. Necesita 2. Podría ser Mosicafredo, Benito Bloque. No puede ser Contreras. Necesita uno más. Y entonces queda por saber si alguien del Interbloque, de la Unión Probum, de la Unión Cívica Radical o de FAP se hace presente, hay quórum y ya con el quórum el dictamen sale. ¿Sí? Esta es la mecánica, esta es la instrumentación. Así que, como te decía, en 50 minutos esto se tiene que resolver. Hay una decisión tomada desde el otro lado, desde el Ejecutivo, para que el próximo día miércoles efectivamente la rendición se trate, ratificando que los usos y costumbres no es una cuestión de nuevos y viejos, sino una forma de gobernar. Una cuestión, Rubén, que en el tema de rendición de cuentas, cuando se trabajó rendición de cuentas en años anteriores, sí. Salió el tema, por ejemplo, de ADGE, del costo de las tasas con el logo de la municipalidad, de cuánto se gastaba en los remises por el IDUAR. Todos estos temas son los que, a partir de las sesiones en donde se trabaja la rendición de cuentas, aparecen y conoce la población en qué se gasta el dinero de todos. Sí, efectivamente. Tenés 450 millones, ¿qué hiciste con ellos? Una parte de ese presupuesto, lo hemos explicado tantas veces, es absorbido por el personal. Y la otra parte por el trébol, es muy poco lo que le queda a la municipalidad para ejecutar y brindar respuestas. Pero aún así, cada secretaría tiene sus partidas y ha ocurrido en cada año que los sobreprecios, las rendiciones de cuentas que hacen aquellas entidades que reciben subsidios, nunca han sido claras. Lo de ADGE fue bochornoso y aún así pasó y quedó en manos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que también audita cómo trabaja una municipalidad, cómo ejecuta los fondos, y nada más. Pero en términos de comunicación y en términos de explicación de cara a la sociedad, son dos sesiones muy importantes, presupuesto y rendición de cuentas. Esto que mencionabas vos, lo de las tacitas, que creo que fueron 5.000 pesos en su momento, que se contrató, se compraron esas tazas y esos platos, a una empresa que hacía diseños exclusivos, fue cuestionado, como también el dinero que se utiliza para los festivales populares y artísticos en la Plaza Buján, comparativamente con lo que necesitan las unidades sanitarias. Y esto no solamente lo ha mencionado la oposición histórica, sino que el último año, por la característica electoral y por las diferencias que existieron en el peronismo, lo levantaron los propios concejales del Frente Justicialista para la Victoria en sus variantes. Así que uno debe esperar una sesión que más o menos devele aquellos aspectos que son inherentes a cualquier administración pública. No vemos en esta ocasión que se haya tratado con la responsabilidad que inclusive el año pasado sí se tuvo, por tiempo, por intentar buscar el menor impacto posible en un año electoral para la gestión de Arregui, y ni que hablar de lo que significa el gasto que se lleva o los recursos que se lleva la empresa El Trébol. Vos sabés que cada año cuando se envía el presupuesto hay una subestimación del gasto, esto es, se reconoce una cifra que después al final de ese ejercicio es superior en algunos casos del 50, y lo que nos encontramos este año es el incremento de 36 millones a 72 millones, el 100%, que después hablaron del sinceramiento y se destacaba en ese aspecto la voluntad política de Wes. El devengado, y esto lo pude averiguar ayer, el devengado, es decir, el reconocimiento, no es lo pagado, el devengado es el reconocimiento que se ha hecho desde parte del Ejecutivo hacia la empresa El Trébol, es superior a 72 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a final del año 2011 el Ejecutivo reconoce que se le debe pagar al Trébol más de 72 millones de pesos, como cornos han puesto en el presupuesto de este año que el Trébol va a salir 72 millones de pesos. ¿Se entiende? Clarísimo. Clarísimo, Rubén. Te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos pendientes de lo que va a suceder hoy en el Consejo Deliberante para informarles a los oyentes de la 90.1 cómo se resuelve esto, si se trabaja o no finalmente en el recinto el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros acerca de la rendición de cuentas. ¿Van a rendir cuentas? Y si esto se va a llevar adelante el día miércoles, la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante al mes de mayo. Hicieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tiene. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Tenemos la ética y moral para decir, aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. La concejal Adriana Palacio del Interbloque habló ayer en relación a la rendición de cuentas en 50 minutos, un poco menos. Vamos a estar conociendo cuál es la decisión que se toma, si va a haber dictamen por parte del oficialismo. Por su parte, Adriana Palacio ayer en diálogo con Rubén Bustamante decía lo siguiente. No, yo creo que la oposición está trabajando. ¿La oposición? Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, tomé todo lo que es cooperativas y gastos de desarrollo social, habida cuenta de varias cosas que habían pasado el año pasado. Es poco el tiempo. Pero esto se tiene, a ver, esto se tiene que aprobar en mayo. Sí, si no se aprueba en mayo, queda aprobado automáticamente en junio. Exacto. Ok. Y hay dos sesiones, salvo que sea una extraordinaria, es el 9 del 23, me parece, sí. Algo así. El oficialismo está propiciando que sea el 9 de mayo. Pero para eso hay que trabajar. Bueno. Hay que estudiar. Yo te cuento lo que está propiciando el oficialismo. Cada uno hace la parte que le corresponde y que le toca. Yo creo que, si vos me preguntás, no acuerdo en absoluto que sea el 9 de mayo, porque una revisión de cuentas lleva mucho tiempo, tenés que mirar. Mira, yo te puedo decir lo que yo vi. Digo, desde el tema de cooperativas y de Buchar, administrativamente yo no puedo decir que no esté presentada la documentación en tiempo y forma, pero y que está bien presentada. Pero, por ejemplo, y volviendo a lo que vos hablabas recién con Martínez, vos claramente ves la discrecionalidad del gasto de a dónde va a parar. Porque hay cooperativas que reciben mucho más. Es decir, si vos me preguntás desde lo técnico-administrativo, está bien. Si vos me preguntás desde dónde va direccionado el gasto, no está bien. Porque hay cooperativas que reciben mucho más insumos que otras, porque no pertenecen o no son, acompañan a la gestión municipal, ¿no? Entonces, acá hay un tema, no sé, desde lo técnico-administrativo, podemos llegar a decir que hasta lo que yo vi, también en desarrollo social, está bastante bien y prolijo a diferencia de otros años. Ahora, es muy claro la discrecionalidad del gasto hacia dónde va dirigido. Bueno. En relación a lo que está analizando Adriana Palacio, vinculado con la rendición de cuentas, está directamente relacionado con las cooperativas argentinas trabajadoras. ¿Cuál es la opinión que tiene la concejal del Interbloque en relación a cómo se entregaron los recursos? Una parte lo escuchábamos justamente en el audio anterior. Expone y de forma más amplia lo que a ella le parece en el siguiente audio. Pala, guante, ropa, máquinas desmalezadoras, okay. A eso me refiero. ¿Qué es lo que necesita cualquier cooperativista de la Argentina Trabaja? Y eso no se bajaba para cada cooperativa, porque cada cooperativa tiene un número. Mira, yo lo que entiendo es que han bajado algunas cooperativas y supongo que esas mismas cooperativas lo habrán distribuido a otras. Pero hay cooperativas, yo te puedo asegurar que revisé todo el año pasado hasta julio, que llegué sí. A julio, y las cooperativas siempre son las mismas, los nombres se repiten, ¿no? Entonces es llamativo, porque yo conozco cooperativistas, a mí me ha tocado armar una cooperativa que se llama Volver a Empezar, sí. Y específicamente puse el ojo para ver los remitos de esta cooperativa y hasta, no quiero mentir, hasta julio no encontré nada que hayan recibido. Nada. Hasta ahora. No sé, después por ahí de agosto. Eso se llama clientelismo político. Eso se llama, exactamente, direccionar hacia los más amigos, y no está bueno. No está bueno porque, de última, está bien que todos son obreros. Que nunca estuvo bueno, ni antes, ni ahora, nunca estuvo bueno. Mañana. Y cuando a mí me tocó ser su secretaria social, sí. Menos, yo trataba de que la cosa llegara más allá de lo que pudieran direccionar o no. Viste, también supongo que en este momento, por eso me habrán propuesto ser concejal. Claro. Vaya el consejo que ahí va a trabajar mejor. Claro, ¿entendés? Ser. Pero me parece que no está bueno. Y yo espero que esta metodología se pueda, no solamente por las cooperativas, sino por todo lo que es, hay programas muy interesantes y que con más actores se puede articular mucho más y se puede llegar a mucha más gente. En el próximo audio escuchamos un análisis político del presente del peronismo que menciona justamente a Colina, esta organización que tiene como principal referente a Alicia Kirchner, también a la Cámpora y al movimiento Evita. Yo creo que estamos en el preámbulo de una nueva historia del peronismo. Ajá. ¿No? En donde desde la esencia del peronismo, más allá de los nombres, Rubén, desde la esencia del peronismo y de lo que legítimamente el peronismo ha querido insertar en la Argentina, se está armando como, yo no sé si diría un tercer movimiento, pero como nuevos aires en base a lo que alguna vez fuimos y a lo que alguna vez tal vez soñamos ser. Y en esto de lo que vos decís y en esto de qué va a pasar con Boyano y con el peronismo y con los consejos de partido, claro. Y toda la cuestión partidaria, yo creo que estas cuestiones comienzan a ser superadas y el que no se dé cuenta se quedará en su partidito y el que se dé cuenta se subirá a esta ola que yo todavía siento que le falta. Siento como que, viste, cuando las cosas se van amasando, sí. para que surja fuertemente. Con el gran desafío, que me parece que es el que tiene el kirchnerismo, de poder trascender el kirchnerismo para crear este movimiento y que sea tomado por aquel que mejor represente esta sí, nueva Cristina, ola. ¿Qué sería esto? Yo creo que lo que está haciendo la compañera Cristina Kirchner es abonando a ese momento y apuesto fuertemente. Mira, no es casual. que el eje del acto del otro día fueron tres fuerzas que hoy cada vez toman más fuerza, más impronta, y que nuclea a muchísimos jóvenes, sobre todo la Cámpora y la Evita, Evita y la Colina, y bueno, y está la Corriente. Pero me parece que tanto Cámpora como Colina y parte de Evita toma mucho la cuestión de los pibes militantes, de los jóvenes militantes, que a uno le da mucha alegría. Y desde ahí van a tener que surgir los nuevos dirigentes. Me parece que el gran desafío del kirchnerismo es poder trascender el kirchnerismo. Ahora... Trascender el kirchnerismo, decía Adriana Palacio, y repetimos que es concejal del Interbloque, quien también habló de agrupaciones como Colina, como La Cámpora y el movimiento Evita. Habla en este caso, en el próximo audio, de su relación, más que su relación, su análisis del trabajo que realiza la Unidad Básica y también las ONG. Vamos a escuchar cuál es la opinión de Adriana Palacio al respecto. Ella prefiere el trabajo de la Unidad Básica. Yo quiero muchísimo el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, pero a mí me gusta el trabajo barrial con contenido político ideológico, lo cual yo y respeto y me saco el sombrero ante todas las organizaciones no gubernamentales, sean del corte que sean, político, religioso, porque hacen un excelente trabajo, pero a mí en lo personal me gusta la figura de la Unidad Básica, porque es la que puede generar redes de laburo social con un contenido político ideológico que es el que representa lo que yo siento. Yo creo que el peronismo es como, no quiero que suene mal, pero como el que el peronismo siempre se va reciclando a sí mismo, ¿no? Pero como hay verdades absolutas en donde son como el eje, pero después va cambiando. Este es como de época. Exacto, es como el fondo del mar. El fondo del mar siempre es quieto, pero las olas van, vienen. Un día está más tranquilo, otro día está menos tranquilo. Y a mí, y son como épocas, como vos bien acabas de decir. Entonces, en este concepto, me parece que esto nuevo que se viene, que yo siento que falta amasar, siento que falta amasar y que falta, la esencia surge desde el peronismo. Será de la sapiencia de los compañeros que conducen a todo nivel poder entre todos armar esto, que es mucho más abarcativo. Y el dato en materia de política local es esta vinculación que existe entre la agrupación Juana Zurduy, que lidera Adriana Palacio, y la estructura que encabeza Alicia Kirchner, hablamos que es Colina, y que está representada en el distrito por el referente Luis Godoy. Hablamos en relación a este tema con Adriana Palacio, quien dijo lo siguiente. Quiero contar la incorporación de la agrupación Juana Zurduy a la mesa de la Colina. Yo creo que es de los movimientos que están en este momento, es el que más tiene que ver con el perfil de mi agrupación. Y bueno, nada, empezamos a subir de a poquito la colina. La palabra entonces está referente del peronismo local, integra el interbloque en el ámbito legislativo. Ayer hablaba con Rubén Bustamante, dando definiciones políticas, reconociendo este vínculo con esta agrupación que representa a Alicia Kirchner a nivel nacional, a nivel local, el referente es Luis Godoy, y también el trabajo en conjunto que se va a realizar con la agrupación Juana Zurduy, agrupación a la cual pertenece Adriana Palacio. Esto es Recorte Informativo, 40 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Enseguida volvemos. Corte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que responden. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, ya ingresando en los últimos minutos. Fue una semana muy particular en materia de autores y escritores que hemos escuchado esta semana. Comenzábamos con Alejandra Pizarnik, luego escuchábamos a Borges en su faceta poética. En el día de ayer también lo hacíamos con Roque Dalton y también indagábamos en la poesía de Cortázar. Y hoy nos toca Leopoldo Marechal, artista que le da nombre al Teatro Municipal de Moreno y un artista que nació en Humahuaca en 464 en la ciudad de Buenos Aires. Nació el 11 de junio de 1900, poeta, narrador, dramaturgo y ensayista. Fue maestro y profesor de enseñanza secundaria, casi similar a Cortázar, por lo que nos comentaba Jorge Lascalea cuando realizábamos entrevistas sobre literatura y señalaba algunos aspectos de estos autores. Durante el periodo 1944-1955 ocupó cargos oficiales. Esta última circunstancia lo llevó al enfrentamiento político con antiguos compañeros de Generación Literaria y relegó su propia obra al olvido durante dos décadas. Las nuevas generaciones, en cambio, redescubren la obra de Leopoldo Marechal, precursora sobre todo en la narrativa de las búsquedas de la literatura latinoamericana, la estrecha relación vida-obra, el voluntario exilio espiritual, la firmeza de sus convicciones, deben sumarse a los datos concretos de su biografía. La incidencia de lo autobiográfico en lo literario es quizás un rasgo definitorio, la infancia en un barrio de Buenos Aires, los paseos por el campo en Maipú, la labor de maestro que comienza a los 20 años. Una situación que se ve en relación a otros autores, por ejemplo Roberto Ar. Mucho se ha dicho que La vida puerca, conocida como El juguete rabioso, era una autobiografía del autor, que contaba propias situaciones de su vida en particular, entendiendo que hablaba de un inventor. Roberto Ar era inventor. Bueno, en la literatura tenemos estos rasgos y en Marechal no es la excepción. Lo que estábamos tomando lectura es que en la década del 20 colabora en un periódico literario, Martín Fierro. Estamos hablando del Grupo de Florida. Recordemos que Olivero Girondo también, a quien escuchábamos semanas atrás aquí en Recorte Informativo, era integrante de esta revista junto también a Borges. Y luego estaba el grupo de Boedo con la revista Claridad. He visto algunos ejemplares muy cuidados por nuestro compañero Jorge La Escalera de esa revista de Boedo, que de alguna manera era la contracara de lo que publicaba la revista Martín Fierro, donde escribía Leopoldo Marechal. También en 1926 viaja por primera vez a Europa, frecuenta en España a los redactores de la Gaceta Literaria y la revista de Occidente, y se reúne en Francia con los pintores y escultores del llamado Grupo de París. En 1929 realiza su segundo viaje en Europa, y en 1930 en París escribe los capítulos iniciales de Adam Buenos Aires. Se casa con María Zoraida Barreiro, quien habría de fallecer en 1947, y a quien le dedica Laberinto de Amor. Hoy vamos a estar escuchando Un largo día de cólera en la voz del autor, en la voz de Leopoldo Marechal, este literato que tiene entre sus obras cinco poemas australes, escrito en 1937, Centauro, de 1940, Sonetos a Sofía y otros poemas también del mismo año, Vida de Santa Rosa de Lima, de 1943, Viaje de la Primavera, en el 45, Antología Poética de la década del 50, Historia de la Calle Corrientes, 1967, y podríamos seguir nombrando más libros de Marechal. Pero vamos a escucharlo en su propia voz y en su propia escritura, Largo día de cólera, aquí en Recorte Informativo en la 90.1. Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los malevajes vivientes que ya pasaron al folclor de la ciudad, escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración victoruguiana, que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué Mis días como flechas, en 1926, cuya lujuria metafórica podé más tarde hasta salvar de mi autocrítica unos 11 poemas, de los cuales diré solo 2 para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Largo día de cólera. En el corazón del silencio los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la vigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas.